Francisco Cándido Javier. Los mensajeros. Capítulos del 46 al 51. 46. Aprendizaje permanente. 47. En el trabajo activo. 48. El pavor a la muerte. 49. Máquina divina. 50. La desencarnación de Fernando. 51. La despedida. Capítulo 46. Aprendizaje permanente. Según las informaciones de Aniceto, faltaba más de una hora para que comenzara la lección evangélica que estaba confiada a la responsabilidad del señor Ventes, en la esfera de los frecuentadores encarnados. Sin embargo, el movimiento relacionado con el servicio espiritual ya era muy intenso. Allí se reunían, para la mirada de los ojos humanos, 35 individualidades terrestres, mientras que en nuestro círculo, el número de los necesitados excedía las 200, debido a que ahora, a la cantidad de concurrentes se habían agregado muchas entidades, que formaban el séquito perturbador de la mayoría de los aprendices que estaban congregados allí. Para esas entidades se organizó precisamente una división especial, que aparentemente estaba constituida por elementos de mayor vigilancia. El cortejo de los acompañantes había llegado casi por obligación, seguían a los que habían ido en busca del socorro espiritual, sin que mediara la indicación previa de los orientadores que prestaban servicio en las vías públicas. El ir y venir era significativo, y el tiempo escaso para hacer alguna acotación ajena a la actividad. Cada uno de los servidores de la casa permanecía en su puesto, prestando la máxima dedicación. Reparen que en uno de los ángulos de la larga mesa había una buena cantidad de indicaciones de recetario y asistencia. Los nombres más diversos formaban una lista. Muchas personas solicitaban consejos médicos, orientación, asistencia y pases. Cuatro facultativos espirituales se desempeñaban diligentemente y, al mismo tiempo, secundaban su esfuerzo humanitario, 40 colaboradores directos que recogían las informaciones y aportaban detalles de interés. Nos acercamos a la pila de papeles y trataba de examinarlos, llevado por la curiosidad, cuando Aniceto me explicó: aquí están mencionadas las personas que dicen estar necesitadas de amparo y socorro inmediato. Pero reciben todo lo que piden. Consultó Vicente con curiosidad. Nuestro mentor esbozó una sonrisa y luego le contestó: reciben lo que necesitan. Muchos demandan la curación del cuerpo, pero nos vemos obligados a analizar hasta qué punto podemos serles útiles mediante la satisfacción de todos sus deseos. Otros piden orientaciones de diversa índole, lo que nos pone frente a la necesidad de dosificar nuestra cooperación, de modo de no afectar su libertad individual. La existencia terrestre es un curso práctico de preparación espiritual y, a menudo, no faltan en la escuela los alumnos ociosos que pierden el tiempo en lugar de aprovecharlo, impulsados por sus ansias de acopiar las conquistas aparentes del menor esfuerzo. En consecuencia, en lo relativo a las orientaciones, la mayor parte de los pedidos son disparatados. La solicitud de la terapia adecuada para el mantenimiento de la salud física, de parte de los que de hecho están interesados en la contribución espiritual, es siempre correcta. Pero en lo que concierne a consejos relacionados con la vida cotidiana es imprescindible mantener mucha cautela de nuestra parte, por los requerimientos de aquellos que rechazan voluntariamente los testimonios coherentes con la conducta cristiana. El Evangelio abunda en sagrados caminos espirituales y el discípulo, al menos en lo atinente a su propia conciencia, debe considerar el deber de conocerlos. El amable instructor hizo una pausa breve, cambió la inflexión de su voz, como para remarcar con mayor energía sus palabras, y comentó: probablemente, ustedes alegarán que cada pregunta requiere una respuesta, y que todos los pedidos merecen su solución. No obstante, en lugar de dar explicaciones relativas a determinadas solicitudes de los compañeros encarnados, muchas veces debemos recurrir al silencio. ¿Cómo recomendarle humildad a aquellos que la pregonan para los demás? ¿Cómo enseñar la paciencia a quienes la aconsejan a sus semejantes? ¿Cómo prescribir el bálsamo del trabajo a los que ya aprendieron a condenar la ociosidad ajena? No sería un absurdo. Leer los reglamentos de la vida a los ciegos y a los ignorantes es una acción meritoria, pero repetírselos a los que ya se encuentran plenamente informados no será menospreciar el valor del tiempo. No existe, dentro de las diversas confesiones religiosas del cristianismo, alma alguna que reciba noticias de Jesús sin una razón justificada. Ahora bien, si todas las condiciones de trabajo edificante revelan compromisos de las criaturas, el hecho de que alguien conozca al Cristo indica una responsabilidad. Cada aprendiz del Maestro, por lo tanto, tiene el deber de examinar su conciencia, para darle sugerencias trascendentes en concordancia con los principios evangélicos. Vicente, que escuchaba con gran interés, aventuró: pese a todo, me atrevería a recordarles a los que formulan semejantes pedidos livianamente. Bueno, explicó Aniceto sonriente, nosotros no podemos copiar sus intenciones. Los desencarnados, igual que los encarnados, que todavía abusan de las posibilidades del intercambio entre la esfera visible y la invisible al hombre común, pagarán un alto precio por su falta de vigilancia. En este caso, pregunté respetuosamente, ¿cómo corresponderemos a los pedidos de orientación? Algunos, muy raros, aclaró nuestro orientador, merecen el concurso de nuestra explicación verbal, en el caso de referirse a los intereses eternos del espíritu, siempre que ello nos sea posible. Mientras tanto, casi siempre es necesario no contestar de manera directa, sino auxiliar a los interesados de acuerdo con nuestros recursos, manteniendo silencio incluso porque no tenemos tiempo extra para recordarles, a los hermanos encarnados, ciertas obligaciones que no deberían borrarse de su memoria, para beneficio de ellos mismos. El bondadoso instructor se calló por algunos momentos y a continuación, interesado en aclararnos las dudas, manifestó: muchas son las entidades desencarnadas que aprecian el suministro de consejos para todas las situaciones y dificultades terrestres. Pero, esos pobres amigos se detienen desgraciadamente en cuestiones de poca importancia, incapaces de una visión de mayor altura en función de los horizontes infinitos de la vida eterna, para convertirse en meros esclavos de mentalidades inferiores encarnadas en la Tierra. Olvidan que nuestro interés inmediato debe ser, por encima de todo, aquel que se refiere a la espiritualidad superior. Nuestros hermanos inquietos que suministran presentimientos a las mentes encarnadas holgazanas, sobre asuntos inherentes a la responsabilidad estricta y necesaria del hombre, deben hacerlo por su propia cuenta. ¿Qué sucede en ese caso? Preguntó Vicente con curiosidad. Nuestro mentor le contestó con otra pregunta. ¿Qué le sucede al hombre al que se le han confiado responsabilidades, si prefiere ponerse a jugar? En ese preciso instante se acercó uno de los clínicos espirituales, a quien Aniceto saludó gentilmente, y después de las presentaciones le dijo: cuente con nuestra humilde colaboración. Nos encontramos aquí en la condición de médicos viajeros, listos para colaborar activamente. Vienen de nuestro hogar. Preguntó el nuevo compañero, respetuosamente. Así es, respondió Aniceto, servicial. Pues bien, consideró él, si no tuvieran inconveniente, les agradeceré vuestro auxilio cuando haya finalizado la reunión. Hay dos casos urgentes. Uno se trata de una joven que desencarnó hoy, y el otro, de un hermano en agonía. Cuente con nosotros, respondió nuestro instructor afectuosamente. Aguardaremos sus indicaciones. Capítulo 47, en el trabajo activo. La interpretación de Ventes, que obedecía a la inspiración de un emisario de honrosa posición que se encontraba presente en la asamblea, era recibida con respeto general en el círculo de las entidades desencarnadas. En la esfera de los encarnados no se percibía la misma impresión de armonía. Se observaba una notoria inestabilidad de pensamiento. La expectativa ansiosa de los presentes ocasionaba perturbación en la corriente vibratoria. De vez en cuando identificábamos ciertos desequilibrios, que afectaban en particular a la organización mediúmnica de Doña Isabel, así como a la disposición receptora del comentarista, que parecía perder el hilo de las ideas, como se diría en el lenguaje común. Los colaboradores diligentes restablecían el ritmo tanto como era posible. Notamos que algunos de los hermanos encarnados estaban excesivamente inquietos. En su mayoría, los principiantes en términos de conocimiento doctrinario, demostraban una enorme falta de responsabilidad. Su mente vagaba a gran distancia de los comentarios edificantes. Distinguíamos nítidamente sus imágenes mentales. Algunos se conectaban a los quehaceres domésticos, otros se impacientaban porque no conseguían la realización inmediata de los propósitos que los habían conducido hasta allí. Aniceto, que no perdía la ocasión de brindarnos nuevas enseñanzas, nos explicó con discreción: muchos son los estudiosos del espiritismo que se encuentran preocupados por el problema de la concentración mental en los trabajos de naturaleza espiritual. No son pocos los que determinan un modelo para el aspecto exterior de la persona concentrada, los que exigen una actitud corporal específica o los que esperan resultados inmediatos en las actividades de esta índole. Entretanto, quien dice concentración, forzosamente se refiere al acto de congregar alguna cosa. Ahora bien, si los amigos encarnados no toman en serio las responsabilidades que les corresponden fuera de los recintos destinados a la práctica espiritista, si acaso cultivan la liviandad, la indiferencia, el error deliberado y constante, la tozudez, la falta de cumplimiento interno de los consejos de superación transmitidos a otros, ¿qué podrán concentrar en los momentos fugaces de servicio espiritual? Una buena concentración requiere una vida recta. Para que nuestros pensamientos se complementen los unos con los otros, hasta proveer la potencia de una auténtica unión en el sentido del bien, es indispensable el trabajo preparatorio de actividades mentales relacionadas con la meditación de orden superior. La actitud íntima de negligencia para con las lecciones evangélicas recibidas no puede conferir a los creyentes o colaboradores la debida concentración de energías espirituales para el servicio de elevación, por el solo hecho de que se entreguen durante unos pocos minutos a la semana a pensamientos compulsivos de amor cristiano. Como ven, el tema es complejo y demanda extensas consideraciones y enseñanzas. Preste mayor atención a los encarnados presentes. De no ser por la devoción de los colaboradores de nuestro medio, resultaría imposible conseguir algún resultado en concreto. Tanto Isidoro como otros de nuestros devotos amigos trabajaban con ardor para despertar a los somnolientos y devolver la armonía al pensamiento de los distraídos, con el objeto de neutralizar determinadas influencias nocivas. Yo reconocía que los beneficios inmediatos del adoctrinamiento de mentes eran mucho más visibles entre los desencarnados. En el grupo de estos no había uno solo que no recibiera consuelo directo y sublime confortamiento. Una vez finalizada la interpretación, poco antes de que doña Isabel se entregara al trabajo de recetar, observé que una señora desencarnada se había aproximado a Isidoro y le pedía emocionada: ¿sería posible, hermano, que usted intercediera a mi favor ante los orientadores, en relación con la posibilidad de comunicarme directamente con mi hija, presente en la reunión? Estoy segura de que, con el permiso correspondiente, Isabel prestará atención a mi angustia maternal. El interpelado demostró un sincero deseo de ser útil, pero luego de intercambiar algunas palabras con el instructor de mayor jerarquía de la reunión, que se había ubicado entre la médium y el adoctrinador, vino a traer la respuesta algo incómodo, con gran sorpresa para mí. Hermana, expresó, nuestro ilustre Anselmo no juzga viable su pedido. Ha dicho que su hija todavía no reúne las condiciones para recibir esa bendición. A ella le es necesario, ahora, dar testimonio de lo que aprendió de su ejemplo en el mundo, y es conveniente que permanezca en el terreno que le ofrece oportunidades, en lugar de descansar indebidamente en sus brazos. Como la señora se mostró apenada, Isidoro continuó en tono fraternal: no solamente es por eso, amiga, que nuestro instructor se ve obligado a no satisfacerla. Esa medida significaría un grave inconveniente a su sentimiento maternal. En el estado evolutivo en que se encuentra y, en consideración al arraigado hábito que adquirió, su hija se aferraría en exceso a su auxilio. quedaría adherida a la madrecita afectuosa y sensible, y probablemente usted llegara a verse perturbada en su nuevo camino espiritual. Ella necesita permanecer más libre para su testimonio, mientras que usted debe conservar su corazón en libertad, por el loable merecimiento conquistado al precio del sudor y las lágrimas, mientras permaneció en la tierra. Pese a que nuestros instructores tienen en cuenta el sagrado carácter del amor en su modalidad maternal, ellos no deben conceder a su hija el derecho de perturbarla. ¿Comprende? No se atormente con esta imposibilidad transitoria. Recuerde que todos somos hijos de Dios. El Señor tendrá recursos para atender a la joven en lugar suyo. Por lo demás, conservemos la alegría por nuestros servicios. Recuerde que el auxilio no se verificará por el proceso directo, pero podemos recurrir al método indirecto. ¿Quién lo sabe? Mañana, tal vez, podrá reunirse con su hija durante el sueño. La interpelada sonrió más animada y admitió: «Es verdad. Debo comprender la nueva situación». En ese instante se acercó a Isidoro una entidad que estaba entre sus amistades, que le solicitó: «Querido, agradecería su intervención ante los recetadores, para que suministren nuevas indicaciones a Amaro. Mi sobrino necesita amparo para su salud física». El esposo espiritual de Isabel adoptó una singular expresión y respondió: «No puedo, amigo, es imposible. Si Amaro lo pidiera y los hermanos que extienden las recetas accedieran, todo estará muy bien. Pero usted no ignora que nuestro enfermo es muy rebelde. Ya intercedí para que obtuviera consejos médicos de nuestro ámbito en 5 oportunidades, sin que él haya correspondido a nuestros esfuerzos. No se decide a comprar los remedios indicados, y cuando los obtiene mediante el obsequio de sus amigos, desprecia los horarios y se considera superior al método. Critica mordazmente las prescripciones y se vale de ellas con desprecio. Claro que no estoy disgustado con eso, como tampoco un adulto siente enojo por las bromas de un niño. Pero usted comprende que estamos tratando con un material en extremo sagrado, y que no nos queda tiempo para convivir con los que son afectos a las bromas. Por otra parte, no existe caridad en el acto de dar a los que no desean recibir. Isidoro hablaba con tal inflexión de bondad fraterna, que mantenía a distancia las características de la franqueza lindante con la agresión. Comprendí que para atender a tanta gente, y moverse entre tantos propósitos heterogéneos, era imposible que tratara los asuntos de otro modo. El servicio proseguía con una amplia demostración educativa, tanto para Vicente como para mí. El esfuerzo de los clínicos espirituales, aliado a la abnegación de la intermediaria, sensibilizaba mi corazón. Era necesario, de hecho, una gran renuncia para atender el trabajo compacto y abundante, en el sector de asistencia a los encarnados, porque pocos eran los frecuentadores del grupo que parecían mantener una actitud en correspondencia con la sublime dedicación fraternal, en nombre del maestro. Aniceto, sin embargo, adivinando mis pensamientos, manifestó con su habitual bondad: «Algún día usted comprenderá, André, que según lo enseñó Jesús, es mejor servir que ser servido. Y es más beneficioso dar que recibir». Capítulo 48, El pavor a la muerte. Muchas de las explicaciones del orientador satisfacían mi natural curiosidad, aunque siempre me quedaba algo por aprender. ¿Por qué motivo se reunían allí tantos desencarnados? Si recibían asistencia espiritual, ¿no podrían congregarse también en lugares espirituales? Respetuosamente le hice a Aniceto una pregunta en ese sentido. De hecho, André, me respondió el generoso mentor, la mayoría de los desencarnados recibe las informaciones adecuadas en nuestra esfera de acción. Usted mismo, en los comienzos de su nueva experiencia espiritual, no fue conducido al ambiente de nuestros amigos corporificados para recibir la necesaria orientación. Gran número de seres, cuando pasan hacia este lado, se sienten dominados por una enfermiza nostalgia del grupo, como ocurre en otro nivel evolutivo con los animales, cuando padecen la mortal nostalgia del rebaño. Para reforzar las posibilidades de adaptación de los desencarnados de dichas características al nuevo habitar, El servicio de socorro es más eficiente al contacto de las energías magnéticas de los hermanos, que todavía se encuentran dentro de las esferas carnales. Esta sala, en estos momentos, cumple la función de una enorme incubadora de energías psíquicas, a los fines de la aclimatación de determinadas organizaciones espirituales a la nueva vida. Y señalando a la inmensa asamblea de necesitados, continuó, los hermanos que se hallan en las condiciones a que me refiero, oyen nuestra voz y se consuelan con nuestro auxilio. Sin embargo, el calor humano es portador de un magnetismo de tenor más significativo para ellos. Con tal contacto experimentan el despertar de nuevas fuerzas. Por eso, el trabajo de cooperación en templos de esta naturaleza alcanza proporciones que usted, por el momento, no consiguiera imaginar. No observó a los perezosos, a los dormilones, a los faltos de vigilancia que vinieron a recibir beneficios en esta casa. Ellos también dieron algo de sí mismos. Dieron calor magnético, irradiaciones vitales provechosas para los benefactores de este santuario doméstico, que manipulan tales elementos a fin de distribuirlos en apreciables combinaciones fluídicas entre las entidades abatidas e inadaptadas. Para concluir agregó, mientras sonreía bondadosamente, «Todo tiene alguna utilidad, André. Nuestro padre no crea nada en vano. Terminada la reunión con beneficios generales, que no me corresponde describir pormenorizadamente», Aniceto atendió al facultativo que deseaba aprovechar su honrosa colaboración con los clientes. «La mayoría de las veces», exclamó el recetador del grupo de Doña Isabel, «para aportarnos información a Vicente y a mí, no solo suministramos medicamentos a los cuerpos enfermos, sino que también orientamos a los desencarnados que durante el curso de la enfermedad se hallaban bajo nuestra asistencia». «¿Y siempre son tantos?», le pregunté. «El número va en aumento», aclaró cortésmente. «Hay ocasiones en que contamos con la cooperación de amigos o parientes espirituales de los enfermos, pero en la mayoría de los casos nos vemos obligados a actuar por nosotros mismos. Por suerte, casi nunca nos faltan auxiliares devotos y diligentes. Hay compañeros que se consagran a cuidar tuberculosos, ciegos, tullidos, leprosos, perturbados y moribundos, aisladamente. Ellos son nuestros devotos colaboradores en todas las situaciones». Nos pusimos en camino y pocos minutos después nos detuvimos ante un edificio de importantes proporciones. Nuestro colega, gentil, nos guió hasta el interior de una espaciosa morgue, donde encontramos un cuadro interesante. El cadáver de una joven que no llegaba a los 30 años, yacía allí helado, rígido, y a su lado había una entidad masculina en actitud vigilante. Con asombro noté que la desencarnada estaba unida a sus despojos. Parecía concentrada en sí misma, bajo una intensa impresión de terror. Cerraba los párpados deliberadamente, temerosa de observar a su alrededor. «Acabó el proceso de desligamiento de los lazos fisiológicos», exclamó solícito el facultativo, «pero la pobrecita hace 6 horas que está dominada por un terrible pavor». Luego de señalar al caballero desencarnado que permanecía junto a ella en actitud protectora, nuestro interlocutor nos explicó, «Este es el novio, que la espera desde hace mucho». Nos aproximamos un tanto y lo oímos exclamar cariñosamente, «Cremilda. Cremilda. Ven. Abandona tu vestimenta destruida. Hice cuanto estuvo a mi alcance para que no sufrieras más. Nuestra casita te espera, llena de amor y de luz». La joven, no obstante, cerraba los ojos en demostración de que no quería verlo. Se notaba perfectamente que su organismo periespiritual estaba absolutamente desligado del recipiente físico, pero la infortunada continuaba acostada, copiando la posición propia de un cadáver, dominada por un infinito horror. Aniceto, que parecía haber comprendido todo en un abrir y cerrar de ojos, le hizo una discreta señal al muchacho desencarnado, que se acercó conmovido. «Es necesario darle otra clase de atención», manifestó nuestro orientador con decisión, «veo que la pobrecita no durmió durante su desprendimiento y se la ve atemorizada por la falta de preparación espiritual. No es conveniente que usted, amigo, se muestre a ella por ahora. No obstante el amor que le consagra, ella no podría volver a verlo sin sufrir una terrible conmoción, en estos momentos en que su mente fluctúa sin rumbo. «Comprendo», respondió él apenado, «hace 6 horas que la llamo sin cesar. Me doy cuenta de que está aterrorizada». Aniceto prosiguió, con la actitud de un consejero, «le falta preparación religiosa, hermano. Por ahora dormirá, aunque tan pronto como consiga descansar se la confiaremos para que usted la cuide. Manténgase a una cierta distancia». A continuación le solicitó al facultativo que había asistido a la joven en los últimos días de su enfermedad que lo acompañara, y una vez que estuvo al lado de la recién desencarnada, le dirigió la palabra con inflexión paternal. «Vamos, Cremilda, tenemos un nuevo tratamiento». Al escucharlo, la joven abrió los ojos que reflejaban su espanto y exclamó: «¡Ah, doctor, gracias a Dios! ¡Qué pesadilla horrible! Me parecía estar en el reino de los muertos y escuchaba que mi novio, fallecido hace años, me llamaba para que fuera con él a la eternidad. No existe la muerte, hija mía», objetó Aniceto afectuosamente. «Crea en la vida eterna, profunda, victoriosa. ¿Usted es el nuevo médico?», le preguntó reanimada. «Así es. Me llamaron para que le administre un medicamento cuyo principal componente es el magnetismo. Es indispensable que duerma y descanse». «Es verdad», repitió ella con expresión conmovedora, «estoy muy cansada, necesito reposo». El instructor nos recomendó, en voz baja, que prestáramos auxilio mediante una actitud íntima de oración, y después de permanecer en silencio algunos instantes, le aplicó un pase para reconfortarla. La joven se quedó dormida casi instantáneamente. Aniceto la separó de los despojos con el cuidado amoroso de un padre. Después llamó al novio, que le demostró su gratitud, y se la entregó cariñosamente. «Ahora sí puede llevársela, hermano». El muchacho la recibió con lágrimas de júbilo, y vi que se retiraba empleando la voluntación. Su rostro se había iluminado, tenía en sus brazos la delicada carga de su amor. Nuestro mentor hizo un gesto expresivo y dijo: «Por la bondad propia de su corazón, y por el espontáneo cultivo de la virtud, ella no necesitará pruebas purgatoriales. Aún así, es de lamentar que no se haya preparado mediante la educación religiosa de sus pensamientos. No obstante, en poco tiempo estará adaptada a la nueva vida, para los buenos no hay obstáculos insuperables». Y deseoso, tal vez, de plasmar la síntesis de la lección, agregó: «Como ven, la idea de la muerte en realidad no sirve para aliviar, curar o alentar. Es necesario difundir la idea de la vida triunfal. Por otra parte, hace muchos siglos que el Evangelio nos enseña que Dios no es el Dios de los muertos, sino el Padre de las criaturas que viven eternamente». Capítulo 49. Máquina divina. No había pasado mucho tiempo cuando llegamos al lado del agonizante, cuyo estado preocupaba al clínico espiritual. Se trataba de un caballero de alrededor de 60 años, al que la leucemia aniquilaba de a poco. «Lleva ya muchos días en coma», nos aclaró el facultativo. «Necesitamos un poderoso auxilio magnético para facilitar su desprendimiento». En el aposento, además de 2 señoras desencarnadas, la madre del agonizante y una parienta cercana, estaban presentes familiares encarnados que daban muestras de honda aflicción. Nuestro orientador examinó al enfermo minuciosamente y sentenció: «No queda otra cosa que colaborar para el desligamiento definitivo». A continuación, Aniceto nos recomendó que observásemos al moribundo atentamente. «Concentré todas mis posibilidades en el enfermo, a punto de desencarnar. Noté, en detalle, que su alma se retiraba lentamente a través de algunos puntos orgánicos aislados. Asombrado verifiqué que exactamente en el centro del cráneo había un foco de luz mortecina, comparable a un candelabro encendido, expuesto a las suaves ondas de la brisa. Su irradiación abarcaba toda la región encefálica, lo que me causaba un profundo asombro». «La luz que usted observa», me dijo el instructor amistosamente, «es la mente, para cuya definición esencial no tenemos, por el momento, ningún concepto humano. Al identificar mi sorpresa, Aniceto me colocó su diestra sobre la frente para transmitirme un vigoroso influjo magnético, mientras dijo: «Observe la máquina divina del hombre, el tabernáculo sagrado que el Señor permitió que se formase en la tierra, para la sublime habitación temporaria del espíritu. Ahora, André, usted no está ante una demostración anatómica de la ciencia terrestre. No examinen carne muerta ni músculos rígidos. Observe ahora. El ojo de un mortal no podrá contemplar lo que usted tiene delante de su vista en este instante. El microscopio es todavía insuficiente, si bien representa una extraordinaria conquista para la limitada visión humana. La contribución magnética del querido mentor había provocado una modificación en la escena, y me vi obligado a concentrar todas mis energías para no anular la observación por el efecto violento del asombro. La luz mental, aunque carente de brillo, se hizo más nítida, y el organismo del moribundo se agigantó, hasta que ofreció un espectáculo sorprendente a mi ávida mirada. Entonces, el cuerpo se me presentó como una maravillosa usina en sus mínimos detalles. El cuadro científico simplemente me dejó estupefacto. Identificaba, en considerables proporciones, los 9 sistemas de órganos de la máquina humana: el esqueleto óseo, la musculatura, la circulación sanguínea, el aparato purificador de la sangre, plasmado en los pulmones y los riñones, el sistema linfático, el mecanismo digestivo, el sistema nervioso, las glándulas hormonales y los órganos de los sentidos. Semejante revelación histológica difería de todo lo que podía haber soñado durante mis trabajos de medicina. La circulación de la sangre era comparable al movimiento de canales vitalizantes de aquel pequeño mundo de huesos, carne, agua y residuos. Millones de organismos microscópicos iban y venían en la corriente, casi agotada, de glóbulos rojos. Presenciaba el pasaje de formas raras, a la manera de minúsculas embarcaciones cargadas de bacterias mortíferas. Los elementos de la flora microbiana, de mayor tamaño, hacían las veces de diminutos barcos, que hospedaban a centenares de fieras minúsculas, que invadían todos los núcleos organizados. Órganos tales como los pulmones, el hígado y los riñones, recibían el asalto irremediable de una incalculable cantidad de saboteadores infinitesimales. Y a medida que se consolidaban los microbios invasores en determinadas regiones celulares, algo sobresalía, lentamente, de la zona atacada, como si un molde siempre nuevo fuese expulsado de la forma gastada y envejecida. De ese modo pude identificar que la desencarnación se desarrollaba a través de un proceso parcial, lo que me permitió realizar reflexiones valiosas. Reparé en que algunas de las glándulas hacían esfuerzos desesperados para enviar a los centros invadidos determinadas porciones de hormonas. Sin embargo, permanentemente eran absorbidos por los elementos letales. El plasma sanguíneo parecía un líquido extraño y gangrenoso. Por el excesivo movimiento de la onda mental, comprendí que el moribundo intentaba recuperar el comando de los fenómenos orgánicos, pero su esfuerzo era en vano. Los complejos celulares luchaban entre sí, mientras que las bacterias parecían gozar del derecho de multiplicarse en forma creciente y gozosa. Está observando la máquina divina formada por el molde espiritual preexistente, preguntó Aniceto, comprendiendo mi profunda admiración. El cuerpo del hombre encarnado es al mismo tiempo un tabernáculo y una bendición. En esta hecatombe angustiosa de una existencia, puede usted observar que la totalidad de los movimientos del cuerpo están subordinados a la administración de la mente. El organismo vivo, André, representa una conquista laboriosa de la humanidad terrestre, dentro del cuadro de las concesiones del Padre Eterno. Ahora usted puede reconocer los movimientos de la materia viva. Cada órgano es un departamento autónomo en la esfera celular, subordinado al pensamiento del hombre, y cada glándula es un centro de servicios activos. Existe una considerable semejanza entre el cuerpo físico y la máquina moderna. Ambos son impulsados por la carga de combustible, con la diferencia de que en el hombre, la combustión química obedece al sentido espiritual que rige la vida organizada. En la mente está instalado el comando de esa usina maravillosa. Allí no solamente tenemos el carácter, la razón, la memoria, la dirección, el equilibrio y el entendimiento, sino también el control de todos los fenómenos de la expresión corporal. En la sede mental, y consecuentemente en el cerebro, se encuentran todos los registros de distribución de los principios vitales, inclusive el agua y el azúcar, en dirección a los núcleos celulares. Los centros metabólicos son talleres primordiales que realizan un trabajo incesante. La mente humana, aunque indefinible según la limitada concepción científica de la Tierra, constituye el centro de las manifestaciones vitales en el planeta. Cada órgano y cada glándula, amigo mío, integra el cuadro de servicio de la sublime máquina, construida según el molde sutil del cuerpo espiritual preexistente. Por eso mismo, habrá de llegar la época en que la ciencia reconocerá que los abusos del hombre son ofensas dirigidas contra sí mismo. La usina humana es un depósito de fuerzas eléctricas de alto tenor constructivo-destructivo. Cada célula es un minúsculo motor que funciona gracias al impulso mental. Aniceto se mantuvo en silencio durante algunos momentos. Mientras tanto, yo observaba, aterrado, los más extraños fenómenos microbianos dentro del cuerpo del moribundo. El orientador prosiguió luego con sus palabras educativas. He aquí a un hermano en el momento de la partida. Observe cómo le resulta imposible gobernar las células en conflicto. La corriente sanguínea se transformó en el vehículo de invasores mortíferos, que no encontraron ninguna fortificación defensiva. Observe detenidamente, identificará millones de unidades de la tuberculosis, de la lepra, de la difteria, del cáncer. Estaban contenidas en los sótanos de la actividad fisiológica, por obra de la defensa organizada, pero, ahora, se multiplican amenazadoramente, a la par de otros microbios tan prolíficos como terribles. La nutrición fue interrumpida. Ya no existe la posibilidad de nuevos suministros hormonales. El agonizante retrocede poco a poco. Aún no abandonó totalmente la carne por la carencia de educación mental. Se ve en el exceso de intemperancia de las células sobre las cuales no ejerce ya control, ni aun parcial, que este hombre vivió muy lejos de la disciplina para consigo mismo. Sus elementos fisiológicos son excesivamente impulsivos. Atienden mucho más al instinto que a las funciones de la razón concentrada. A decir verdad, este amigo nuestro no se halla en un proceso de desencarnación, está siendo expulsado de la máquina divina y, por lo que vemos, no parece haber apreciado suficientemente los sublimes dones de Dios. Capítulo 50, La desencarnación de Fernando. Cuando Aniceto retiró su mano de mi frente, perdí la posibilidad de continuar con la observación del ámbito infinitesimal. Mi propia visión abarcaba detalles de suma importancia para el interés general. Sin embargo, lejos estaba de aquel poder de captación que me había transmitido el amistoso mentor mediante el contacto con su elevado potencial magnético. Al concentrar mis energías visuales, todavía analizaba el sistema óseo, la sangre, los tejidos y los humores, pero aquellas batallas microscópicas habían desaparecido como por encanto. De todos modos, mi sorpresa era enorme, porque ahora identificaba en mí mismo la potencialidad de los rayos X. Aniceto, después de facilitar a Vicente ese mismo análisis visual, implementaba nuevas experiencias. En el aposento permaneció un determinado número de parientes afligidos. Un médico encarnado examinaba al moribundo atentamente. Fue entonces cuando las dos entidades, que estaban en la habitación, que solamente nos habían dispensado el habitual saludo, se aproximaron a nuestro instructor y le solicitaron una cooperación más enérgica. «Por favor, estimado amigo», dijo la hermana que había sido la progenitora del moribundo, «ayúdenos a retirar a mi pobre hijo de su cuerpo. Está exhausto. Llevarnos muchas horas de espera para que alguien nos auxilie en este trance. He intentado reconfortarlo, pero todo ha sido en vano», agregó la distinguida señora en tono acongojado. «Él continúa en un lamentable estado de inconsciencia. Continúa absolutamente ligado a las sensaciones del sufrimiento físico, del mismo modo que ha estado vinculado, en el transcurso de su existencia, a las satisfacciones del cuerpo. Aniceto manifestó su concordancia con esa opinión y añadió, en efecto, se notan grandes lagunas en la manifestación mental del moribundo. Puede verse que atravesó la vida humana obedeciendo más al instinto que a la razón. Se observan, en su mundo celular, considerables focos de indisciplina. No obstante, podremos ayudarlo a que se libere de los lazos más fuertes, en lo que se refiere al envoltorio carnal. Será una acción caritativa, manifestó la progenitora, afligida. ¿Le han encargado a usted que lo traslade? Preguntó el instructor, reconociendo la magnitud de la tarea. Necesitamos hacer una evaluación relativa a ese aspecto, pues el desprendimiento completo se verificará dentro de algunos minutos. Ella esbozó un gesto de tristeza y respondió, «Desearía sacrificarme algo más todavía por mi desventurado Fernando, pero solo obtuve permiso para socorrerlo en sus últimos instantes. Mis superiores prometen ayudarlo y me aconsejaron dejarlo librado a sí mismo durante cierto tiempo. Fernando necesita revisar su pasado, identificar los valores que lamentablemente despreció. El llanto y los remordimientos, en la soledad del arrepentimiento, aportarán calma a su espíritu irreflexivo. Grande es mi anhelo de darle abrigo junto a mi corazón, como si regresara a los días pasados. Pero no puedo causar perjuicio, con mi ternura materna, al desenvolvimiento del servicio divino. Fernando es, por cierto, hijo de mi afecto. Sin embargo, tanto él como yo tenemos cuentas por saldar con la justicia del Eterno y, en lo que a mí respecta, hastiada de agravar mis deudas, ya no deseo contrariar los designios de Dios. A esa altura del diálogo intervino el clínico espiritual que nos había encaminado hasta allí, quien cortésmente nos informó. Tiene razón, amiga. Fernando no podrá acompañarla. No obstante, su intercesión maternal ha sido tan positiva, que he recibido instrucciones para conducirlo a un lugar seguro, a una casa de socorro, donde obtendrá el mejor provecho del sufrimiento, porque se le dará asilo en una zona vibratoria inaccesible a las influencias inferiores y criminales, aunque está ubicada en regiones bajas. Comprendo, murmuró Aniceto. Es una medida muy acertada. A continuación, como quien no tuviera tiempo que perder, agregó, la aflicción de los familiares encarnados, aquí presentes, puede obstaculizar nuestra labor. Observen cómo emiten elementos magnéticos dirigidos al moribundo. De hecho, una red de hilos de color ceniza, con una débil luminosidad, parecía vincular a los parientes con el enfermo, que estaba al borde de la muerte. Tales socorros, prosiguió Aniceto, ahora son inútiles para devolverle el equilibrio orgánico. Es imprescindible que neutralicemos esas energías emitidas por la inquietud, que por encima de todo proporcionan una relativa serenidad a la familia. Se acercó todavía más al agonizante y asumió la actitud del magnetizador, al mismo tiempo que exclamaba, «Vamos a modificar el cuadro del coma». Transcurridos algunos minutos, durante los cuales nuestro mentor se desempeñaba secundado por nuestro respetuoso silencio, escuchamos que el médico encarnado anunciaba a los parientes del moribundo, mejora el pronóstico. La pulsación, inexplicablemente, es casi normal. La respiración tiende a calmarse. Las tres señoras suspiraron aliviadas. Doña Amanda, dijo el asistente a la esposa del moribundo, conviene que vaya a descansar, y lleve con usted a sus cuñadas. El señor Fernando está muy sereno y la situación es francamente favorable. Quedaremos velando el señor Anuario y yo. Las señoras, junto con los dos caballeros, se disponían a retirarse, y agradecieron satisfechos y conmovidos. Permanecerían, en el aposento, solamente el médico y un hermano del agonizante. La súbita mejoría los tranquilizó a todos. Poco después los hilos cenicientos conectados al enfermo se disiparon sin dejar vestigios. «Abramos la ventana», indicó el médico satisfecho. «El aire tal vez acelere la mejoría de nuestro amigo». El señor Anuario, atento, abrió el amplio ventanal. Profundamente asombrado, observé que tres rostros horribles, con expresión diabólica, aparecieron de repente en el parapeto de la abertura, y preguntaron en voz alta. ¿Qué pasa? ¿Fernando viene o no viene? Nadie respondió. Sin embargo, noté que Aniceto les dirigió una mirada significativa, y solo con esa medida los obligó a que desaparecieran. Pasó media hora durante la cual el médico y el señor Januario, casi despreocupados de la agonizante a raíz de la mejoría que se había producido, dieron comienzo a una conversación animada, relativa a los problemas del mundo. Aniceto aprovechó la calma del ambiente para iniciar la separación del cuerpo espiritual de Fernando, desligándolo de los despojos. Reparen que había iniciado la operación por los talones, y la concluyó en la cabeza, a la cual parecía estar sujeto el moribundo por un extenso cordón, tal como sucede con los recién nacidos en la tierra. Aniceto cortó el cordón con esfuerzo. El cuerpo de Fernando se estremeció, y ante la modificación del cuadro, el médico humano hizo una nueva convocatoria a la familia. La operación no había sido breve ni sencilla. Duró largos minutos, durante los cuales vi cómo nuestro instructor empleaba todo el caudal de su atención y, tal vez, de sus energías magnéticas. La familia del muerto, afligida, en respuesta al aviso del señor Anuario, penetró en el cuarto estrepitosamente. No obstante, la madre del desencarnado, con el auxilio de Aniceto y del facultativo espiritual que nos había conducido hasta allí, prestó a su hijo los socorros debidos. Pocos instantes más tarde, mientras la familia terrenal se inclinaba sobre el cadáver, deshecha en llanto, la reducida expedición constituida por tres entidades, las dos señoras y el clínico, acompañó el traslado del desencarnado hacia el Instituto de Asistencia. Observé entonces que no salían empleando la volitación, sino caminando como simples mortales. Me sentía hondamente impresionado. Me intrigaba, sobre todo, la aparición de aquellos rostros satánicos cuando se abrió la ventana. ¿Por qué semejante menosprecio a un agonizante? Cuando nos retiramos de la residencia, el instructor me dirigió una mirada penetrante y, antes de que yo formulara alguna pregunta, explicó: «No se preocupe tanto, André, con los vagabundos que estaban aguardando a nuestro desdichado hermano. No llegaron a ingresar en la cámara de dolor porque la distinguida presencia maternal impedía tal asedio». Y luego de guardar silencio durante unos momentos, agregó: «En la vida, cada ser cultiva los afectos que prefiere. Fernando estimaba a los compañeros disolutos. No es pues de extrañar que hayan venido a esperarlo en la estación de regreso a la verdadera existencia». Paulo de Tarso, en el capítulo 12 de la Epístola a los Hebreos, expresa que el hombre está rodeado de una gran nube de testigos. De hecho, esa información destinada al espíritu humano tiene casi 20 siglos. Cada uno, pues, tiene el séquito invisible al que se hizo devoto en la tierra. Más adelante, cuando la comunidad haya aprendido la importancia de las lecciones evangélicas, los hombres elegirán con mayor cuidado a sus testigos. Capítulo 51, La despedida. Finalizadas otras numerosas actividades espirituales, concluyó la semana de servicio durante la cual Aniceto nos había admitido en carácter de acompañantes. Habíamos seguido al noble instructor a lo largo de tareas diversas y complejas. Instalados en el acogedor templo de Isabel, atendimos a un considerable número de enfermos, así como también a otros hermanos perturbados, abatidos, extraviados y moribundos. Nuestro orientador disponía, en cada caso, de maravillosos recursos de improvisación, siempre cortés y optimista. Aquellos escasos días de trabajo nuevo habían llenado mi cerebro de renovadas reflexiones, y de mi corazón brotaron sentimientos que hasta entonces no conocía. Al contacto con las revelaciones de Aniceto, en el terreno de la electricidad y el magnetismo, había modificado por completo mis antiguos conocimientos de medicina. La ascendencia mental, a los efectos del equilibrio orgánico, las fuerzas radioactivas, el campo de las bacterias, tanto como un panorama más amplio de la materia organizada, me conducían a una concepción científica diferente del arte de curar los cuerpos enfermos. Se dilató, en mi alma sobre todo, la comprensión relativa al médico divino que restablece la salud del espíritu inmortal. La claridad intensa que ahora colmaba mi espíritu de felicidad, me proporcionaba un conocimiento más profundo acerca de Jesús. Comprendí que la fe no constituye una simple declaración de los labios, ni es tampoco una adhesión de orden estadístico. En vano la había buscado en los ámbitos sectarios, en las discusiones vulgares, en los cultos exteriores, que se modifican todos los días. Era, sí, una fuente de agua viva que nacía espontáneamente en mi alma, y se traducía en una profunda reverencia, unida al más elevado concepto de servicio y de responsabilidad, vinculado a las sublimes concesiones del Padre Eterno. Había hallado un tesoro al que nadie más que yo podía acceder. Era un bien intransferible que había nacido y se había consolidado dentro de mí. Cuando el instructor nos invitó a emprender el regreso, francamente, me sentía otro. Tenía la impresión de haber recibido noticias directas de nuestro Señor Jesús, para el descubrimiento de mi propio mundo interior. ¿Cómo le pagaría al diligente Aniceto semejante capitalización en bienes inmortales? Había concluido el servicio de oraciones correspondiente a la última reunión de la semana, en la residencia de Isidoro e Isabel. Las tareas, siempre intensas, habían constituido un medio apropiado para la observación y las experiencias invariablemente renovadas. Un importante número de amigos de Aniceto se acercaron a él, ansiosos de compartir la luz de la conversación de despedida. El devoto orientador a todos les ofrecía su palabra de buen ánimo, de optimismo, alegría y confianza en el Señor, como si se tratara de un príncipe legendario cuya boca era una fuente inagotable de riqueza espiritual. Vicente y yo teníamos los ojos húmedos. Deseábamos expresarle verbalmente nuestro reconocimiento por las bendiciones recibidas, pero, al aproximarnos, el abnegado orientador nos dedicó una sonrisa y, por anticipado, nos dijo: «Agradezcan a Jesús por tanto que nos ha dado». A continuación tomó la Biblia, como si estuviera interesado en consolidar el tema general en el amor a los elementos sagrados, y leyó en voz alta, en el capítulo segundo de los Proverbios de Salomón: «Hijo mío, si aceptaras mis palabras y guardaras contigo mis mandamientos, de modo que tu oído se vuelva atento a la sabiduría, e inclines tu corazón al entendimiento, y si reclamaras el entendimiento, y por la inteligencia alzaras tu voz, si como a la plata la buscaras y como a los tesoros ocultos la procuraras, entonces entenderás el temor del Señor, y obtendrás el conocimiento de Dios». Dejó a continuación el libro sagrado sobre la mesa y dijo, sentenciosamente: «Tengamos presente al Señor en nuestra despedida. Ratifiquemos, hermanos, nuestros compromisos de trabajo y de testimonio». En tan breve trecho de los Proverbios hallamos muchas palabras de interés para los espíritus cristianos. Aceptar los mandamientos divinos y cumplirlos, volver el oído atento y el corazón esclarecido, pedir comprensión e inteligencia alzando la voz por encima de los objetivos inferiores, buscar los tesoros del Cristo y analizar su programa de servicios, representa el esfuerzo noble de aquel que, de hecho, aspira a la divina sabiduría. Nunca olvidemos tales deberes. Como la pausa se prolongó, un hermano le rogó al querido amigo que prosiguiese con la interpretación del texto, pero Aniceto adujo en tono fraternal: «Ahora, hermano, ya no es posible. Nos convocan otros deberes, lejos de aquí». Se dirigió entonces especialmente a Vicente y a mí, cuando remarcó: «Puesto que volveremos por la ruta común, podríamos esperar a nuestra amiga Isabel, a fin de tributarle nuestro agradecimiento y despedida». Pocos instantes más tarde, cuando la noble compañera de Isidoro entregó su cuerpo al reposo del sueño, vino a nosotros junto con su esposo espiritual, en respuesta a la invitación mental de nuestro devoto orientador. Aniceto le expresó un profundo reconocimiento e hizo mención a nuestra alegría, así como también a las sagradas oportunidades de servicio que la bondad divina nos había proporcionado. Doña Isabel agradeció, conmovida, dando lugar a que se exteriorizaran lágrimas la gratitud que inundaba su espíritu. «Honorable Aniceto», dijo al enjugar sus ojos, «tanto como sea posible, retorne una y otra vez a nuestro modesto hogar. Enséñeme la paciencia y la valentía, generoso amigo. Siempre que pueda, No me permita desviarme de los deberes de madre, tan difíciles de cumplir mientras nos hallamos en la carne, donde los intereses poco dignos se entrechocan violentamente. No le quite su amparo a mis obligaciones de servidora del Evangelio de nuestro Señor. En ocasiones, una profunda nostalgia de la familia espiritual dilacera mi corazón. Desearía raptar a mis hijos y conducirlos a la esfera superior, inducirlos al bien para que nuestra unión divina en los ámbitos más elevados de la vida no se demore. Asimismo, las añoranzas de nuestro hogar me aguijonean el alma, al punto de amenazar, en algunas ocasiones, la humilde tarea que se me ha confiado en la tierra. Noble Aniceto, no se olvide de esta amiga mansa pero imperfecta. Sé que Isidoro sigue cada uno de mis pasos. No obstante, tanto él como yo necesitamos amigos esforzados en la fe, como usted lo es, de modo que vigoricen nuestro buen ánimo en esta jornada definida por los deberes cristianos. La hermana Isabel no pudo continuar pues el llanto le anudó la garganta. Aniceto, con los ojos brillantes y serenos, la abrazó como un padre cariñoso y le dijo dulcemente: Isabel, sigue adelante con tus pruebas, y no temas. Estaremos contigo, hoy y siempre. Muchos son los seres admirables a quienes se les han encomendado tareas, pero no olvidemos, hija, que la tarea y el sacrificio que se le demandó a Jesús, tuvo por escenario el mundo entero. No nos faltará en el camino redentor, el tierno cuidado del guía vigilante. Ten buen ánimo y avanza. A continuación, mirándonos a todos de frente, el noble amigo exclamó: Ahora, hermanos, acompáñenme a orar. Aniceto apretó a Isabel y a Isidoro contra su corazón, y dirigió su mirada hacia lo alto, al manifestar con sublime belleza: Señor, enséñanos a recibir las bendiciones del servicio. Todavía no sabemos, amado Jesús, comprender la magnitud de la tarea que nos confiaste. Permite, Señor, que podamos gestar en nuestra alma la convicción de que la obra del mundo te pertenece, a fin de que la vanidad no se insinúe en nuestros corazones con las apariencias del bien. Concédenos, Maestro, el espíritu de consagración a nuestros deberes y de desapego a los resultados, que pertenecen a tu amor. Enséñanos a desempeñarnos sin las cadenas de las pasiones, para que reconozcamos tus sagrados objetivos. Señor adorable, ayúdanos a ser tus leales servidores. Maestro amoroso, concédenos además tus lecciones. Juez recto, condúcenos por los caminos de la rectitud. Médico sublime, restablece nuestra salud. Pastor compasivo, guíanos a la fuente del agua de la vida. Ingeniero sabio, muéstranos tu itinerario. Administrador generoso, sé el inspirador de nuestras tareas. Sembrador del bien, enséñanos a cultivar el campo de nuestras almas. Carpintero divino, auxílianos en la construcción de nuestra casa eterna. Alfarero esmerado, rectifica el recipiente de nuestro corazón. Amigo desvelado, sé indulgente aún con nuestras debilidades. Príncipe de la paz, compadécete de la fragilidad de nuestro espíritu, abre nuestros ojos y muéstranos el camino que conduce a tu reino. Aniceto, conmovido, permaneció en silencio. Por mi parte, con los ojos húmedos, contuve dificultosamente las lágrimas brotadas de mi reconocimiento, y me sumé a la digna caravana que vendría junto con nosotros de regreso a nuestro hogar.